pensando es cómo viene esos 5 meses, digamos, de lucha, en los cuales, digamos, poco y nada han conseguido respecto a una respuesta concreta o alguna posibilidad de diálogo como para solucionar la problemática de los territorios y las tierras y el reconocimiento de varias de las comunidades que están a lo largo de la provincia de Formosa. Y también están anunciando la salida de una caravana mañana jueves 30 de julio, que arrancaría sobre la ciudad de Formosa, recorriendo a varias comunidades, tanto de Com como Huichí y Pilagá. Van a reunir a aproximadamente unos 60 hermanos y hermanas, líderes, caciques, referentes de diversas comunidades, para llegar al acampe, reforzar esta medida de lucha y también volver a poder poner en agenda la problemática y el reclamo principal de la tierra. Por eso la consigna que están expresando para esta caravana es: la tierra es nuestra vida. Y bueno, se espera que el viernes, luego del paso por Resistencia en Chaco y Rosario Santa Fe, el viernes a eso de las 2-3 de la tarde, se está convocando en Retiro a recibir varias organizaciones sociales, sindicatos, personalidades, diferentes grupos, a recibir al micro con la caravana para marchar hasta el acampe de acá de la 9 de julio. Vos que te encontrás allí, ¿cómo ha sido recibida la conferencia? ¿Cómo está, digamos, más allá de las personas que están dentro de el panel informativo, en relación al resto, ¿no?, de las organizaciones, de los medios, en una lucha que viene hace muchos meses totalmente invisibilizada de parte del Estado y de incluso un montón de medios masivos, pero que bueno, que se sostiene, que está ahí a pesar de las presiones que reciben, de los intentos de desalojo y demás, y que es muy importante justamente que el arco en su totalidad de las organizaciones y medios que acompañamos este tipo de luchas estemos presentes cada vez que se realizan estas medidas. Ajá, sí, les comento, acá digamos, hay, como siempre en este tipo de luchas y reivindicaciones, una decena, digamos, de medios alternativos, comunitarios y populares, y algunas radios ya comerciales, y en términos de canales de televisión, por lo menos hasta lo que se ve, KTN, seguro, y no sabemos si hay algún medio más. Bueno, nada, dejando para la lectura de cada uno y cada una por qué está TN en este tipo de conferencia de prensa, cuando generalmente, digamos, esas reivindicaciones que tocan, digamos, intereses de grandes latifundistas y terratenientes y poderes enquistados como el de Gilles Infran en Formosa, no son, digamos, cubiertas y tomadas, digamos, en cuenta por este multimedio. Pero bueno, se ve que es un buen momento, una semana antes de la paso, para poder levantar, digamos, este reclamo que en uno de sus puntos principales critica y exige al gobierno nacional la apertura del diálogo y la solución concreta para el reconocimiento de los territorios, ¿no? Bueno, Gastón, muchísimas gracias por la información, por el resumen de esta conferencia que se está llevando adelante en este momento. Esperamos después, seguramente, la cobertura completa correspondiente a lo que está sucediendo allá en Avenida de Mayo 9 de julio. Y bueno, y siempre acompañando estas luchas y tratando de darle la mayor cantidad de visibilización y voces posibles a lo que están reclamando. Muchísimas gracias. Tomar la agenda de que en Resistencia, quienes escuchen y estén cerquita, el jueves por la tarde-noche pasará la caravana, y en Rosario el viernes por la mañana, y quienes estén en Buenos Aires, Retiro a las 15 horas del viernes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estamos ahí anotando, y seguramente van a estar allí pudiendo acercarse a los diferentes puntos que va a estar tomando esta caravana. Buenísimo, gracias a ustedes, hasta luego. Cuando estamos en los viejos senos, casi inconquistable por las masas, nos golpea. Estábamos allí con Gastón Guanis, quien nos comentaba cómo se está desarrollando esta conferencia. Seguramente después vamos a estar poniendo al aire en los respectivos enredandos diferentes partes y entrevistas que salgan de ese mismo, de esa misma actividad. Como bien mencionaba Gastón, se va a estar realizando esta caravana, va a estar pasando por Resistencia, va a estar pasando por Rosario, y el día viernes a las 3 de la tarde va a estar llegando a Buenos Aires para poder brindar apoyo a todo esto que está sucediendo en Buenos Aires. Los dejamos entonces con un corte y volvemos en unos minutitos nada más. Les recordamos que estamos por el Enredando las Mañanas, ya comenzando la segunda hora de programa, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Cordial intención. Querida gente de corazón.